equipos son duro el camino. Porque nunca haremos de nuestro rap una competición. Conectando el vínculo, tipo son duro el camino. Porque nunca haremos de nuestro rap una competición. Esto continúa levantando la cultura. Mucha gente nueva va aplicando la escritura. Que quiere siempre funar. Ya todo puesto al tiro dentro de un chacuecha. Pero con destreza no podemos evitar. No creemos el cuento en nuestro hip hop levantar. Luchando con la envidia que siempre nos va a botar. Pero con talento nos volvemos a levantar. Levantar, levantar, levantar, levantar. Conforma quienes conforman de esta gran como una capota. Donde se soporta y aguanta de todas formas. El buscador y explorador de los sentidos, incluyendo resentidos, ofendidos, hasta arrepentidos. De la hora de los trillos se ven envueltos en estúpidos peligros. Positivo, positivo, dejan atro de vitigios. Armonizando y acomodados placenteramente en tus oídos. En tus oídos. Siempre haciendo rap social. Que nada se me quede en el tintero. El inmenso universo de versos. Capturando destellos de lo malo, lo bueno, boy. Me defiendo haciendo letras de conciencia verbal. Música que conecta, el equipo de una comuna que todo en sí respeta. Conectando el vínculo, tipo son duro el camino. Porque nunca haremos de nuestro rap una competición. Conectando el vínculo, tipo son duro el camino. Porque nunca haremos de nuestro rap una competición. Bueno de los años. Rapamos y te lo canto a diario. Muchos colegas y amigos lo practican en el barrio. Colecciones y los barrios viajan por los escenarios. Miles de raperos rodean el gran Santiago. Pero 3, 2, 1 de funo. Haciendo tonterías, convirtiendo el hip con humo. Y luego son los primeros que están en esa fila. Que son los que opinan que el rap es su cultura. Y aplican sus palabras bonitas. Reclaman los espacios que son pocos y escasos. No sé por qué. Chile no está cura, sudamericano funan una gran potencia, lo vinculan. Ahora sobre esta pista mi voz me circula. De los que todo está comuna, de donde nacen canciones que con el tiempo perduran. Como el vino al tiempo más viejo, mejor su uva, fruta mejor se disfruta. Una rima profunda y nunca confusa, que no confunda que la escucha. Mucha rima madura entrego, siempre observo de tal con lo bueno, lo malo, lo malo, se va. Cuando del alma sale, seré lo que yo preso. El rap hacia el dofi, no pretendiendo ser lo primero, solo conectando en rima, análisis del nuevo milenio. En serio, en este rap de limpieza, la news de la provincia cordillera. Al que recién empieza, de lo de la vieja escuela, coherencia su letra. Hablemos de sobrevivencia, experiencia de la vida en toda su faceta. Para toda la audiencia que busca a nosotros la verdad que todos los sellos le niegan. Para ser un soporte, interaccionar, comunidad, grupo, coleccionar en un tope. Música que conecta, el que con una comuna que todo en sí respeta. Música que conecta, el hip con una comuna que todo en sí respeta. Música que conecta, el hip con una comuna que todo en sí respeta.